En la victoria se realizó el encuentro de radios populares, una iniciativa para que los miembros de diferentes proyectos de este tipo tuviesen la posibilidad de conocerse y trabajar en conjunto. Participaron emisoras como Autónoma Sin Tierra de La Reina, Conciencia de Rosario, Enrique Torres de La Granja y Radio Placeres de Valparaíso. El encuentro tuvo como anfitriona a la histórica Radio Primero de Mayo de La Victoria, quienes buscaron la posibilidad de proyectarse unidas y articularse como medios de comunicación. Esto se expresa en varias dimensiones: lograr romper los cercos informativos y conseguir una coordinación de las emisoras para fortalecerse. Además, expresar su rechazo a la nueva ley de radios comunitarias que se aprobó en el Congreso ya hace meses y que no mejora su realidad. Macarena Binet, de Radio Primero de Mayo, señala algunos aspectos de esta coordinación. Necesitamos una instancia donde las radios populares, que así yo las prefiero en vez de comunitaria, de reencontrarnos, de mirarnos. Y tenemos que, de una u otra manera, articularnos, porque hoy día, tú sabes, la concentración de los medios las tienen estos grandes empresarios y el pueblo prácticamente está desinformado. Cristian, de Radio Enrique Torres, de La Granja, comenta de la importancia de su proyecto, que va hacia los 3 años de existencia en su trabajo técnico y político, ya que una característica de estas emisoras es que pertenecen a organizaciones más que grupos económicos o una jerarquía. Él además apela a la educación que se genera al momento de levantar el proyecto en colectivo. Construir una radio a partir de la nada, empezamos a aprender a manejar los equipos, a aprender a hablar. La organización de la radio siempre ha sido en base a la asamblea. Incluso el primer día que llegamos, nos sentamos todos en círculo y empezamos a hablar cada uno. Entonces, a partir de esa lógica, nos ha dado mucho fruto ese sistema. También se trató la necesidad de apelar a la libertad de expresión, pensando en las persecuciones a radios comunitarias o populares que estén transmitiendo sin concesión radiofónica. Uno de los casos es el de Radio Autónoma Sin Tierra, de Villa La Reina, que luego de sufrir las fiscalizaciones de Subtel y ser incluso formalizados, se defienden y reivindican como colectivo el derecho a comunicarse libremente, como lo dice Hugo Galás. Que es importante comunicarse con las otras radios para que no queden solas, porque nosotros nos pasó, quedamos solos, ¿cachai? Dando la batalla solo no es refome, además. O sea, todos los pasan diferentes, ¿pobre? Para que vean la gente, los pobladores mismos en la radio, ¿pobre? Otro tema es la nueva ley de radios comunitarias, aprobada en el Congreso Nacional, fruto de un acuerdo entre ANARSICH, Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, y ARCHI, Asociación de Radiodifusores de Chile. El proyecto entrega una mayor cobertura técnica a las emisoras, pero Juan Enrique Ortega, presidente del capítulo chileno de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, acusa que esta ley cierra la puerta a participar del dial. Hoy día no tenemos certeza si efectivamente se va a abrir camino para que los nuevos actores que han estado fuera del marco legal puedan legalizarse. Va a ser muy difícil, porque la guerra va a estar entre los que ya están concesionados de mínima cobertura. Y ese es un movimiento que ya está haciendo ANARSICH efectivamente, que es a la gente que tiene concesiones a nombre de sociedad anónima, hagan su centro cultural, traspasan la concesión, y así la concesión queda en manos de una personalidad jurídica sin fines de lucro. Entonces, con eso la ARCHE lo que va es al Ministerio Público, y el Ministerio Público te manda a la chaquetita azul o la chaquetita verde. El texto legal todavía no se implementa, ya que los ministerios Secretaría General de Gobierno y Transportes y Telecomunicaciones no han emitido el reglamento necesario para ello, que se encuentra en Contraloría. A pesar de todo, las radios transmitieron desde Parque La Bandera el aniversario de la población La Victoria este domingo en una acción de libertad comunicacional. Desde Valparaíso, Ricardo Salazar, Radio Valentín Letelier, Universidad de Chile Noticias.